stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Es inevitable preguntarse por las consecuencias que va a tener a corto plazo lo que está ocurriendo en el este de nuestra Unión Europea. ¿Cómo nos va a afectar, sobre todo en gas, en electricidad y en petróleo, claro? La pregunta del millón, ¿seguirán subiendo los precios de la energía? Mucho me temo que sí. Mucho me temo que estamos en una situación estructuralmente compleja, tanto para el abastecimiento de petróleo como de gas, como de carbón. Que aquí de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. A 5 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, lo que toca es en echarnos unas risas con estos tres genios de la radio y del humor que se llaman Óscar Blanco, David Miner y mi querido Fernando Echeverría, el Grupo Risa. Distinguidos ponedores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al jueves. Vamos a hablar de la noticia de la semana. A ver. Y es que en el partido... ¡No! Y es que Fernando Alonso ha estrenado el nuevo Alpine para la presente temporada de automovilismo que va a comenzar el próximo 20 de marzo. Pero, ¿os acordáis de cuando Alonso llevaba el Ferrari? Sí. Que tantos problemas le causó y tantas insatisfacciones se llevó la criatura. De tal manera que un día llama a una empresa de anuncios por palabras para venderlo. Sí, sí, de estos que tú dices, vendo coche usado, y te atiende una señorita muy simpática, y entonces va el bueno de Fernando y pasa esto. Camalacho, buenas tardes. Mire, yo le llamaba porque me gustaría poner un anuncio para vender un coche, por si me quiere tomar nota ya. ¿Pero la marca cuál es? Ferrari, es Ferrari. Yo le cuento. ¿Qué, indíqueme el modelo, me ha dicho que es un Ferrari. Es un Ferrari, un modelo F14. Sí. No tiene ni 20.000 kilómetros. Sí. Alerón de serie. Sí. Neumáticos nuevos. Sí. Tengo un montón de neumáticos para cambiar y no sé qué hacer con ellos. O sea que iría incluido en el precio. No tiene aire acondicionado, no tiene alfombrillas, ni mechero, ni ventanilla. Sin aire acondicionado. Uh-huh. Acabado en Sport. Sí. Si es tan amable, ¿me podría decir lo que llevamos puesto? Ferrari F14, 20.000 kilómetros, alerón de serie, neumáticos nuevos, color rojo, neumáticos de recambio, sin aire acondicionado, mechero y ventanilla, acabado en Sport. Perfecto. Pegatinas de competición. Sí. Lo entrego con casco, talla XL. Sí. Ha dormido siempre en garaje. Sí. Solamente lo saco los domingos. Sí. Y el motor el viernes se me quemó y tuve que sacar el extintor para apagar el fuego. ¿Motor para reparar? ¿Usted cómo lo pondría? Pues así. Es que el motor está hecho una mierda, sí, entre tú y yo. Y vendo por cambio de escudería, porque me voy a McLaren. Si es usted tan amable de decirme... Precio a convenir. ¿Usted cuánto pagaría por el coche? Sinceramente no tengo ni idea. Es que como el motor está mal, pues ponga usted 200 euros negociables. ¿200 euros negociables? Sí, porque lo que más cuesta en un Ferrari es precisamente el motor. El resto de la carrocería es exactamente lo mismo. Es como un coche normal, es como un Seat. ¿No conoce a nadie que lo quisiera, aunque no sea para repuesto o para pieza? Es que no lo quiere nadie. Se lo intenté vender a Felipe Massa, pero fue imposible. Usted ponga el que lo vende Fernando Alonso, que soy yo, y veremos. Yo le leo todo lo que he puesto. Sí, por favor. Ferrari F14, 20.000 kilómetros, alerón de serie, neumático nuevo, color rojo, regalo neumáticos de recambio. Sin aire acondicionado, mechero ni ventanillas. Acabado en Sport, pegatinas de competición. Lo entrego con casco talla XL. Ha dormido siempre en garaje, solo uso los domingos. Motor para reparar, vendo por cambio de escudería, precio a convenir. Solamente falta una cosa, que es que es coche de Fernando Alonso y que se pongan en contacto conmigo. Espera un segundito. Sí. Por favor, atiéndame, que se me acaba la gasolina. Sí, ¿el teléfono? Sí. Yo prefiero poner un correo electrónico, porque si pongo mi teléfono, pues... Vale, pues dígame. A ver, Fernando. Sí. alonso@ferrarinoanda Ferrari no anda. Ferrari no anda. Punto muerto. ¿Punto qué? Punto muerto. De acuerdo, pues muy bien. Perfecto, me lo podría... fernando.alonso@ferrarinoanda.muerto Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿eh? Así usted. Nada, usted por su llamada, buenos días. Así usted, muy amable. Usted no lo quiere, ¿no? Ya vendimos el Ferrari, ¿eh? Luego nos fuimos a McLaren, bueno, y años después estrenaba el coche nuevo esta semana, ¿eh? Ya hablaremos con Fernando un día de estos, claro que sí. Porque ahora nos toca deciros que es jueves, que estamos poniendo las calles y que los jueves del Grupo Risa nos queda el espejito a las 11:30, 10:30 con Herrera. ¡Adiós, ponedores! ¡Bye, bye! Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:49 de la mañana, 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Carlos Herrera se está preparando para comenzar su programa de radio. Esperemos que conectar en unos minutos con él, y si no, a partir de las 6, él estará arrancando Herrera en COPE. En el día en el que, fíjate, hoy hay que recordar a alguien que falleció el año pasado, pero su trayectoria musical ha dejado muchas... muchas historias en la música. Es uno de los autores de esta canción, uno de los protagonistas de esta banda, de los Poco, y que siempre recordará Rusty Young, que nacía en Long Beach, en California, pues hace que recordemos esta canción con mucho entusiasmo. Es el Rose of Cimarron. Si puedes, súbete a la radio, disfruta de esta canción que era número uno en el 76, pero ahora suena francamente bien. Touch the sand and look to see who's standing. Waiting at her window, watching. passion will ever show. Can you hear them calling? You know they have fallen. Oh. Campfires cold and dark that never see a spark burn bright. Vámonos. Recordando en este día a Rusty Young, que hoy cumpliría 76 años. Trabajó mucho con Jim Messina, con Buffalo Springfield, con Richie Farway. Grandes canciones, grandes títulos y sobre todo grandes piezas musicales. Es un lujazo que nos podemos permitir ahora en Poniendo a las Calles, cuando están prácticamente puestas, al recordar a este artista. Por cierto, que si te cruzas en el día de hoy con él, el que te voy a poner ahora, que sepas que está de cumpleaños y que le tienes que felicitar. Este rockero llamado Rosendo hoy cumple 68 años. El gran Rosendo Mercado. Con un montón de energía para terminar de poner las calles a este jueves 24 de febrero de 2022. Este Rosendo, este rockero que comenzó con el grupo New, se salió en el 78 para formar Leño. Leño era un trío que en cuatro discos rompería todas las reglas del rock duro, fijando de esa manera una nueva estética sonora que apostaba además por la inmediatez de las canciones breves y directas. A eso se dedicó Rosendo en los comienzos de su carrera. Ha hecho joyas musicales, joyas desde los barrios más obreros de Madrid, y ha triunfado y es un tío muy rockero y muy querido en nuestro país. Hoy le recordamos, insisto, cumple 68 años, nació en el 54 y siempre es un buen motivo y tenemos una gran excusa para recordar a este ronquero de Carabanchel. Y los Fleetwood Mac. Un día como hoy, en el 68, hace 54 años, editaban un disco maravilloso con el que debutaban. Una joya musical, el Over My Head. Nosotros hemos cumplido, las calles las dejamos puestas. Ahora te quedas con Herrera en COPE en este día, que tenemos que lamentar que comienza una guerra. Parece mentira, pero comienza una guerra en Ucrania. Sé feliz. Mañana a partir de las 4 aquí te espero. Gracias. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Con Zoco. Y brindemos todos por más encuentros.